Que te has olvidado de mí para siempre. Y ese capullo de rosas que se ha marchitado y no quiso perderse.